después de la emoción de esta canción, Inés nos pide El día que me quieras, de Roberto Carlos. Y yo le pregunto, ¿a quién se la quieres dedicar? Pues sí, El día que me quieras, de Roberto Carlos. Búscala. Se la quiere dedicar a mi Fede, nos dice. Un día me atreví a grabar una canción, a cantar una canción de Gardel. Sin duda es un atrevimiento. Con permiso. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso aranido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres mí. Pasamos a nuestro tercer disco dedicado, donde Carmen Casau le dedica a su marido Only You, de The Platter. Only you can make all this world.